Y es la primera audiencia pública con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual modificada, con artículos que han sido derogados. Después de décadas, como dijeron muchas personas ya, de debate sobre cuáles son las mejores herramientas que tiene el pueblo argentino para poder defender este derecho humano a la comunicación y para dejar de considerar la comunicación como un mero negocio, como una mercancía, que aquí también fue señalado. Después de debatir en absolutamente todos los ámbitos de la vida social, de la vida cultural, de la vida política de los argentinos y de las personas que viven aquí en la Argentina, después de decenas de foros y de audiencias públicas en absolutamente todo el país, después de una construcción colectiva y de impulsos muy claros de casi todos los poderes de la Argentina, del poder popular, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, con la resistencia del poder concentrado de la comunicación y ahora en alianza evidentemente con el poder ejecutivo que ha comenzado hace muy poco tiempo, que justamente también en nombre de necesidades y urgencias que no son nuestras, modificó esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué artículos derogó? Aquellos que estaban vinculados con la institucionalidad que se había creado a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con organismos para la aplicación y la elaboración de políticas públicas que eran federales, que eran colegiados, que tenían representaciones de los distintos sectores de la comunicación audiovisual, que tienen, por cierto, distintos intereses, porque el campo de la comunicación es un campo en disputas permanentes y es necesario entonces poder articular esos distintos intereses que tienen los sectores de la comunicación audiovisual. Derogó todos los artículos vinculados con los límites a la concentración comunicacional. Las posiciones dominantes, las posiciones hegemónicas, la concentración comunicacional conspira contra las democracias, homogeneiza las líneas editoriales, hace que perdamos fuentes de trabajo, que perdamos perspectivas, que perdamos formas de ver la vida y el mundo, que entonces, cuando las perdemos, cuando se silencian esas voces, se silencian personas. Y esto en una democracia no puede ocurrir. También se derogó, en realidad, se quitó al cable de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que el cable no es más considerado como un servicio de comunicación audiovisual, sino que está en el ámbito de las telecomunicaciones. Y se quitaron los límites a ese 35% de alcance que podía tener cada licenciatario, haciendo que uno solo pueda extender todo el país y manejar aquello que es dicho en esa licencia específica para el cable. Por eso es la convocatoria que hicimos a esta audiencia pública y a las que seguiremos haciendo en el resto del país, para que ustedes puedan aportar criterios, lineamientos, para que puedan aportar ideas sobre la forma de profundizar los derechos de las audiencias. Para esta Defensoría del Público ha estado claro desde el principio: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es piso, no es techo. Con lo cual, aquí no estamos discutiendo nuevamente una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí estamos haciendo aportes, diciendo cuáles son nuestras ideas, nuestras miradas para profundizar esos derechos, porque no podemos dejar atrás lo que ya conseguimos, a pesar de que haya algunas voluntades de que esas miradas no existan más. Como siempre ha ocurrido, lo que digan aquí, en esta audiencia pública, será la plataforma de trabajo de la Defensoría del Público para establecer políticas públicas, para amplificar lo que digan ante las nuevas autoridades de aplicación, tanto la denominada ENACOM como cualquier otro organismo que tenga competencia en aquello que estén reclamando del ámbito de la comunicación audiovisual. Y también lo elevaremos a la comisión redactora de ese proyecto que pretende unificar, dice, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Telecomunicaciones. Y que tampoco hay que olvidar que ha sido integrada por decisión nada más que del presidente de la Nación Argentina, y que no representa a todos los sectores, porque basta ver las integraciones para darse cuenta que no hay allí una representación de la perspectiva de los pueblos originarios. No hay en esa comisión redactora, como tampoco la hay en la autoridad de aplicación, representaciones del pueblo campesino, por ejemplo, de la comunidad científica, de las radios o los canales de televisión universitarios, de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, tampoco hay representaciones de los colectivos históricamente vulnerados. Entonces, si no se representa ni a la niñez ni a la adolescencia, ni a las distintas realidades que acabamos de mencionar, ¿a quién se está representando en ese espacio? Igual sepan que vamos a amplificar todas sus miradas, porque es necesario que también podamos decir, como han dicho ya, que queremos nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, que queremos que se cumpla en todo su articulado y que podremos proponer otras leyes, leyes complementarias, ¿por qué no?, para ir profundizando el ejercicio de nuestros derechos. Han generado un retroceso inédito desde mi punto de vista en materia de comunicación audiovisual, han generado mucha confusión, mucha incertidumbre y también miedo. Con confusión, con miedo y con incertidumbre no se puede profundizar la democracia. Al contrario, nada bueno puede ocurrir si estamos atravesados por esas realidades. Por eso creo que también es importante mirar la otra cara, tal vez, y es que esta ley, a pesar de que le han querido dar muerte, a pesar de que la han querido enterrar, está viva en cada uno de ustedes. Yo sé que está viva en cada una de las perspectivas que aportan, y quiero que sepan y que tengan absoluta certeza de que está viva en esta Defensoría del Público, que va a hacer todo lo que esté a su alcance, y como dijo alguien que ya pasó, cueste lo que cueste, los esfuerzos necesarios para buscar las alternativas y las formas de volver a recuperar nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, para decirles no a esos decretos de necesidad y urgencia que no tienen que ver con nuestras necesidades y con nuestras urgencias, y para poder seguir profundizando la democracia. La democracia no se decreta, la democracia se construye colectivamente, como estamos haciendo hoy acá. Así que felicitaciones por este auditorio repleto, que demuestra sin dudas que nuestra ley está viva y que tenemos que seguir trabajando para ir por más conquistas, sin retroceder, aunque nos quieran hacer retroceder. Es complejo el escenario, realmente es muy difícil de afrontar, pero desde mi punto de vista, cuando se defiende un derecho humano, la certeza y la convicción está de nuestro lado, y por eso creo que serán 5 años, 3, 2, serán los años y los meses que tengan que ser, pero este triunfo del derecho humano a la comunicación por sobre el negocio es inexorable. Muchas gracias.